Bueno, acá estamos entonces con dos chicos integrantes del territorio cultural, Manuel por un lado y Rafa por el otro. Bueno, le vamos a hacer unas preguntas, ¿eh? Acá se suma Joel también, así que le voy a hacer unas preguntas cortas para que nos cuenten más o menos cómo han trabajado y trabajan en el territorio. Primero arrancar con Rafa. Rafa, ¿edad? 9. 9 años, bien. Y vos venís a apoyo escolar, contanos, ¿te gusta apoyo escolar? ¿Qué haces en apoyo? No, me voy. Ah, bien. ¿Venías a estudiar poco? Sí. ¿A qué venís al territorio? A jugar. A jugar, bien. Y a escribir. Y a escribir también, muy bien. Manuel, ¿de 12. Edad? 12 años, bien. ¿Venís a apoyo? Sí. ¿Haces actividades? Sí. Bien, ¿cuáles son las materias que más te gustan? Matemática. Matemática, ¿y quién te ayuda en matemática? Nadie. ¿Solo? ¿Trabajás? Sí. Muy bien. Joel es un gran jugador de fútbol. Joel, a ver, contanos las actividades que haces en el territorio. ¿Qué, la verdad se lastimó? Me pegué un palo, me choqué un coso de un perro. Da. Te chocaste un perro, con los dientes del perro. Tenés que hablar. Bueno, contanos, a ver, Joel, ¿cuáles son las actividades que haces en el territorio? Nada, me subo arriba al techo. No tenés que hacer eso. ¿Desde cuánto hace que venís al territorio? Hace 2 años. Ah, un montón. Bien, y a ver, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el territorio? Jugar la pelota. Jugar la pelota, muy bien. ¿Alguna otra actividad? No ves, cantar. Jugar, cantar, ¿y eso? Saltar a la soga. ¿Quieres seguir vos? No. Sí, yo. ¡Meter un pedo! Pero para qué, ya está.